habéis escuchado la sintonía y es que por última vez y como una cosa muy especial, Carlos Torres se nos une hoy a la Noche Paradigmática para un poco hacer ese balance, ¿no? De esa apuesta que tuvimos con el ajedrez en la radio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, estoy preparado para colaborar. Buah, buah, buah, buah, buah, buah. Carlos, escúchame, ¿tan generosa fue la oferta que te hizo el país para cambiar al comentarista de ajedrez que por eso tuviste que dejar la Noche Paradigmática? Cuéntanos. Totalmente. Es que no podía rechazarla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué te cuentas? ¿Qué es de tu vida? ¿Sigues con el ajedrez ahí presente o qué? Bien, el ajedrez sigue siendo fundamental en mi vida. No tengo tanto tiempo para dedicarle, por eso tuve que dejar la Noche Paradigmática. Que estoy muy contento de haber estado participando en la Noche Paradigmática y no me arrepiento en absoluto. Gracias, y cuéntanos, ¿sigues con competiciones? ¿Sigues montando el ajedrez virtual? ¿Lo has cambiado por la actividad? Sí, ahora mismo yo sigo leyendo libros de ajedrez, me sigo informando, veo campeonatos y hice algún torneo de ajedrez así en modo amistoso. Ajá. Entre clases, lo típico, con la competencia de qué clase es mejor, etcétera, pero tampoco así en gran cosa, la verdad. Me comentabas antes de comenzar este comentario que tenemos y eso, que estás ahora mismo terminado o estás terminando primero de bachillerato, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ha dado el curso? Yo diría que bastante bien. Eso huele a media de 9,7 para arriba. Qué rabiadas, Carlos, de verdad, no. Eres un tío fantástico. Carlos, estás a mitad de bachillerato, me asumo que estás en la rama ciencia y tecnología, ¿no? Por lo que hemos estado hablando siempre. ¿Qué tal el curso? Nos comentas que ha ido bastante bien. ¿Qué perspectivas tienes para el año que viene? ¿Tienes ahí miedo o cosillas con la selectividad o qué? Cuéntanos. La verdad es que muchos compañeros míos tienen bastante miedo por el tema de la selectividad. Yo este año también tenía bastante miedo porque entraba en un ciclo nuevo, el de bachillerato, pero finalmente lo he pasado, creo que bastante bien. Tampoco como el mejor del mundo, pero bastante bien y creo que voy a pasar también segundo de bachillerato bastante bien. Intentaré conseguir una buena nota para entrar en la universidad que quiera. Ay, se ha cortado, Carlos, cuéntanos. Para poder entrar a la universidad que tú quieras y Intentaré conseguir mi marca para conseguir entrar en la universidad que quiera. Pero no tengo miedo. Eso sí, es lo mejor. Le tengo respeto. Le tengo respeto. Eso siempre. Carlos, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado que has aprendido este año? Porque a mí, por ejemplo, en primer bachillerato, pues por ejemplo, me fascinó en temas de biología llegar a entender bien la célula, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado aprender este año? Yo no he tenido biología porque estoy en el tecnológico, pero claro, la verdad es que me ha resultado bastante chulo algunos temas de filosofía. Anda. También en matemáticas hemos dado temas que son filosóficos, que están muy relacionadas, o dibujo técnico, que para mí ha sido, por lo menos este año, una asignatura nueva, que normalmente se le suele tener bastante miedo y yo creo que no es para tanto como dicen y está bastante chula cómo se ven las cosas. Yo por la experiencia que he tenido con compañeros de trabajo y amigos que han hecho dibujo técnico, una de las cosas que más rabia suele dar es el tema de la precisión y la limpieza. Que a lo mejor haces perfecto el plano o el dibujo, pero como lo has hecho con un lápiz que te ha dejado un borrón, ya en función del profesor o profesora que te evalúe, ¿no? Te tiran para atrás el ejercicio y es como muy frustrante, ¿no? No en todos los temas, pero sobre todo en los que son de axonométrico, caballera y demás, creo que sí. Tampoco soy un experto, solo he dado primero de bachillerato, pero por mi experiencia hay temas que sí se requiere más precisión y otros que menos, pero sí que hay que ser bastante limpio. Pues te quería preguntar, ¿todo lo has hecho en esa asignatura a mano o ya ha incluido herramientas de tipo CAD o similar para hacer esos planos y esas alzadas de edificios o de maquinaria o similar? Yo lo que he dado es lo de primero de bachillerato. Lo que hemos utilizado es lo típico, una regla, escuadra, cartabón y compás y Wow. calculadora. Madre mía. Bueno, así se empieza. Sí. Carlos, ¿qué planes tienes para el verano y para el año que viene? ¿Qué nos puedes avanzar? Ah. Este verano, la verdad es que me gustaría leer algunos libros sobre ajedrez. Claro, que no te falte. Sí, me había dicho para verano y para qué. Para el año que viene, ¿qué planes tienes? ¿Qué te Ah. gustaría estudiar cuando acabe bachillerato? Cuando termine bachillerato, la verdad es que no lo sé. Había pensado en una carrera tipo física o alguna ingeniería, Sí. pero no lo tengo claro. Algo del tecnológico, seguro. Bueno, pues escúchame, tienes todo el apoyo del programa y sabemos que hagas lo que hagas, te lo vas a conseguir, lo vas a hacer estupendamente. Carlos, antes de terminar, de las sesiones que hicimos de ajedrez juntos o tú con mi padre como presentador, ¿cuál dirías tú que fue la sesión que más te gustó hacer o qué contenido fue el que más te gustó hacer en el programa? A mí los que más me solían gustar eran o los de curiosidad o un poco de historia de ajedrez. Puedo destacar uno, digamos que de curiosidad, bueno, un concepto de ajedrez que es el Zugwang, Ajá. que resumidamente el Zugwang viene del alemán, una palabra alemana, y en el ajedrez el Zugwang es cuando está en una posición Sí. y hagas el movimiento que hagas, vas a empeorar la posición. Pero a cosa hecha, como para engañar al otro. No, sino tipo, es Espérate, espera. típico, es una posición típica de los finales. Ajá. Ejemplo, tienes un peón, tienes tu rey, el otro ¿Sí? tiene su rey y tiene otro peón. Y por la circunstancia que sea, te toca a ti. Si tú mueves el rey a otro lado, los peones están enfrentados, por ejemplo, entonces el peón no lo puede mover. Mueva el peón, digo, el rey a donde lo mueva, lo va a mover lejos del peón y el otro va a poder capturar tu peón. Hagas lo que hagas, va a empeorar la posición. Tú Entonces preferirías mantenerla, pero no puedes. tienes que empezar a contar hasta 50, ¿no? Para ver cómo salvas la partida, ¿no? Qué lástima. Sí. Pues nada, Carlos Torres, ha sido un privilegio contar contigo en una noche paradigmática. Te deseamos, no te va a hacer falta, pero te animamos y te mandamos toda la fuerza y suerte del mundo. Y nada, recuerda que Paradigma Media es tu casa y si Sí. alguna vez quieres colaborar, aquí estará. Sí, para lo que queráis, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Carlos. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry. Hola amigos y amigas de la Noche Paradigmática, soy vuestra ex colaboradora más, ¿cómo decirlo?, petarda, mamarracha. Soy Cristina Macho y estuve durante una pequeña temporada colaborando allí con la Noche Paradigmática, en la que hacía una sección, pues sobre todo de actividades culturales que se sucedían en Córdoba y que, pues, que eran de gran interés para la población. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y me hubiese encantado seguir con vosotros. Y nada, que os mando un besazo enorme, que muchísimas gracias por haber contado conmigo. Y que pues nos vemos en la próxima. Chao. Pues solo me queda agradecer a Rafa que contara conmigo para la sección. Ha sido todo un placer y un orgullo poder participar. Así que solo me quedan palabras de agradecimiento. O sea que, Rafa, muchas gracias por contar conmigo. Y bueno, me da mucha pena, la verdad, que el programa se acabe. Pero bueno, la vida sigue y lo importante es que hemos podido hacer un proyecto muy bonito y muy interesante. Y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Joe Jackson te dice que estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media Radio. Aquí se está comentando mucho de Harbinger de Mike Oldfield y llevamos 4 temporadas y media con esta canción y ahora, en el último programa, ya hay comentarios. ¿Pero cómo has dicho Harbinger? Harbinger, The Music of the Spheres de Mike Oldfield. Pensaba que rompía el tema ahora. pero. No. Mike Oldfield no rompe nunca. 4 temporadas, ¿sabes? Harbinger de Mike Oldfield con The Music of the Spheres. Esto cuando estaba Michael Field escribiendo la corche, dijo, madre mía, que se nos va aquí la vida. Michael Field tiene 4 temas. Ajá. Es el Tubular Bells. Sí. El Tubular Bells, Tubular Bells. Ajá. Esta y el Moonlight Shadow que dice la hermana. The Moonlight Shadow. Bueno, presenta poco, ¿no? Pues nada, pues la última sección que se está grabando, porque, oh sorpresa, siempre ha sido un falso directo este ¿Cómo? Programa. Sí. Fake news, falacia. ¿En Radio Paradigma? No, hombre, no. Aquí se va a hablar de pseudociencias y si de la vacuna no funciona, ¿no? Vamos, hombre. ¿Tú, aquí, un sitio serio, Javi? Ah, vale. Es curioso. Creo que fuisteis la primera sección que se grabó cuando aún erais aula de debate de la Universidad de Córdoba, aquel proyecto que la universidad dinamitó. ¡Oh, no! ¿Viene fuerte la noche? Muy ácido, ¿no? Y en la última grabación, casi la última sección, sois vosotros, chicos. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Alberto. A vosotros. Bueno, eso de que lo dinamitó la propia UCO sería debatible. ¡Wow! ¡Bam! Sí. Ahí está esto, papá. Me gusta el chiste, ¿eh? Está bien. Es gratis. Era oportuno. No hemos hecho un monográfico de qué pasó con aquello, pero... El actual consejero de universidades se coló, ¿eh? ¡Uy! Las cosas. El poderoso Villamando. Yo de antiguo rector. Yo sí puedo, porque sí como puedes. No soy del mundo universitario, yo sí puedo. Es el maravilloso. El que ahora consejero. Corramos un tupido velo. El creador de universidades. Velo con V. De todo. Señores, 4 temporadas y media, debate, retórica, pensamiento crítico. Incluso llegamos a retransmitiros una final de debate aquí en directo. En el Campeonato Mundial, sí. En directo. En directo, o sea. ¿Qué tal habéis visto vuestra colaboración en el espacio? Contadnos un poco vosotros. Claro, yo estoy encantado. Además, ha sido una oportunidad muy buena de estar transmitiendo todo esto que hemos estado haciendo en un ámbito primero más universitario e incluso a veces un poco, no voy a llegar a decir elitista, pero un poco a veces. Poquito. Y poder estar transmitiéndolo, uno de los momentos más bonitos que me llevo yo de Radio Paradigma, al final es cuando de casualidad un profesor de instituto me dijo, ay, sí, yo una de las cosas que explicaste en la noche paradigmática la he aplicado en mi clase. Wow. Y yo, qué maravilla. Sorprendido porque escuchara la noche paradigmática, claro, porque aplicara debate. No lo sé, pero sorpresa hubo. Se dijo, Javi, he escuchado al oyente de la noche paradigmática. Sí, un poquito de turnover hemos tenido, ¿no? O sea, que eras tú. Tú eras el que se bajaba 30 veces el programa. La verdad es que sí. Alberto, ¿por tu parte? Yo es que no quiero hacer mucha sangre, entonces simplemente, wow. nada, subrayar lo que ha dicho Javi y además hacerlo en un ambiente tan fantástico, tan familiar como es el vuestro, así que encantado, vaya. Nada, Paradigma Media sigue siendo vuestra casa y otros proyectos y demás, seguro que estarán encantados de contar con Aljafe, que además cuando... hay dedos señalando. Que te acerques al micro. Que te acerques al micro. Es que hay veces, la gente en la mímica que utiliza, se nota que, claro, ya el cine mudo es más cosa de mis tiempos, pero hay que... Está haciendo así con el índice y no sabe muy bien si es te voy a dar, te voy a meter, cuando es tan fácil. Javi, Juan, para el año acércate que no se te oye. Vale, una pianola o algo. Nos ha faltado un poco de sesión de lenguaje no verbal, ¿no? Para poder aplicar en estos contextos. Sí. Que es curiosísimo. He visto que la universidad, no sé si es Harvard o una universidad así en Estados Unidos, saca este otoño un MOOC, un curso online de lectura de comunicación gestual. Sí, sí. Como 6 semanas de curso online, creo que en Coursera es... Claro. Al menos el contenido es abierto para ver cómo analizar lenguaje claro. corporal. Espacio patrocinado por... No, ojalá. Los $120 es cuando quieres el certificado. El curso te dejan acceder. Claro. Pero qué sí, bueno. sí. Claro, no, al final es un campo que investiga muchísima gente. Nosotros, uno de nuestros referentes en este punto, Paul Ekman, que además se dedica mucho al tema de detección de mentiras, por lo que es famoso el tema de estas cuestiones. ¿Ese no es el tío de la serie esta de Tim Roth poniendo caras? La de Miénteme, que era un detective que miraba y decía, me estás mintiendo. Pero está un poco basado por ahí, solamente que ya es donde está, donde empieza la ciencia y donde termina el arte, ¿no? De decir, que estoy realmente siendo capaz de categorizar, o si son simplemente. Y esto en el mismo, en los propios libros, las propias investigaciones que hace, hace mucho énfasis en decir, uh-huh. realmente esto es una cosa que podemos saber seguro, está limitada por muchísimas variables que no podemos controlar. Claro. Entonces, un poquito analizar. Sí, uh-huh. analizar, cómo se analizaría en un. Debate. De los proyectos que habéis tenido por aquí, Alberto, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado de los que nos has comunicado en estos 4 años que llevamos colaborando? Pues para mí, de los que he estado haciendo, ha sido a nivel personal diría que el voluntariado en la prisión cuando éramos aula de debate uh-huh. y ahora que estamos en Aljafe estamos intentando recuperar ese proyecto. Pero hasta entonces, creo que la simulación del Parlamento Europeo es uno de los que más nos han gustado. La chavalería fantasía. Haciendo cosas y demás. Exactamente, la simulación del Parlamento Europeo. Estamos en un tiempo preelectoral, postelectoral, electoral en general. ¿En el directo? ¿Qué herramientas podéis dar a un votante tipo, a una persona que se va a enfrentar a esa papeleta y decir... Esta gente me es muy antipática, esta gente sé que es peligrosa. ¿Qué podemos hacer ante las elecciones desde el pensamiento y el pensamiento mm-hmm. crítico? Claro, yo creo que sobre todo cuando hablamos de argumentación, nosotros nos gusta utilizar la metáfora de que funciona como si fuera un antivirus. Uh-huh. Tanto como un firewall que impide que entren cosas que son más peligrosas o que pues, están intentando manipular, no controlarnos, pero también el antivirus canaliza tu propio pensamiento. Entonces, que cuando pensemos en pensamiento crítico, no solo pensemos en cómo voy a evitar que me engañen, sino intentar pensar un poco también qué ideas tengo yo en mi cabeza a las que quizás debería darle un poco de vuelta. Entonces, no quedarme solamente en eso, en intentar evitar que me engañen, sino en pensar qué planteamientos tengo yo ya de partida, que quizás tengo que revisarme. Es muy curioso que Mónica Bufil señalaba una cosa muy parecida a lo que han comentado ellos, el tema de la autorreflexión. Claro. Como... Sí, no, yo es que no quiero hacer sangre con eso. No quiero hacer sangre. Claro, porque estamos peligrosamente cerca del concepto de la autocrítica de la ¡ah! Izquierda. ¡Oh, no! Yo no lo he dicho. Sí, es verdad que mirarse para adentro pues es importante, ¿no? Aparte, bonitos, bonitos se encuentran cosas interesantes. El colon, claro. Una que dice, mirarse para adentro, va así. Y aparte, el hecho de vuestra empresa, ¿no? Una empresa de economía... Claro, sois economía social, sois una cooperativa, encima en una cosa tan intangible como es la palabra. Sí. ¿Cómo vais? Pues la verdad es que contento y sobre todo encaja lo que significa la economía social y el cooperativismo dentro de este modelo. Nosotros cuando estábamos planteando el crear esta empresa, una de nuestras dudas al final era eso. Este proyecto tiene mucho de valores, tiene mucho de luchar por un proyecto social y evidentemente hay que comer y hay que conseguir sacar dinero para poder vivir uno dentro de este sistema en el que estamos. Pero el cooperativismo da unas posibilidades que no solamente encajan en valores, sino también en forma. Nosotros obligatoriamente tenemos que hacer asambleas por ser cooperativa. Nosotros obligatoriamente tenemos que dar un rendimiento de cuentas con respecto a qué se mueve dentro de ella. Entonces, que la propia democracia y el propio usar la palabra para tomar decisiones forme parte de la forma jurídica, fiscal, llamémoslo X, pues al final es una de las cosas que más nos está gustando, de encontrar este encaje. Pues y luego sí. Ya, cuando hemos entrado a conocer FAECTA y lo que son la Federación Andaluza de Cooperativas y que hay mucha gente intentando sacar proyectos sociales adelante con este modelo, pues más que encantados. Y nosotros, incluso lo que hemos comentado, estamos intentando sacar con FAECTA proyectos de desarrollar habilidades comunicativas aplicadas a la asamblea cooperativista. Entonces, que la propia forma determina el fondo también. Y aquí, más que nunca con el tema cooperativista, se nota mucho la gente que está en un proyecto cooperativista por eso, por cómo lucha por el proyecto. Uh-huh. Entonces, Alberto, ¿tú dirías que hay como un cambio de modelo o un desarrollo de este modelo de la cooperativa extensa? Que no es la típica, la olivarera que hacemos el aceite, la cova, que digamos que se está ensanchando ese modelo. Sí, o sea, es que puedes aplicar la cooperativa prácticamente a casi cualquier tipo de negocio, que es lo interesante. Al fin y al cabo, es un cambio de visión de cómo quiero hacer yo mi empresa y cuál es la relación que quiero tener yo con el resto de personas de mi equipo. Es básicamente eso. Entonces, en las empresas normales y corrientes que conocemos actualmente, pues tienes un jefe y ese jefe ya tienes unos socios que ponen un capital y gestionalo tú y yo me olvido. Y aquí no, aquí somos los propios trabajadores los que decimos, pues queremos que se dediquen los recursos de esta manera, queremos hacer estos proyectos o no otros y queremos tomar las decisiones sobre nuestra empresa, porque es nuestra empresa. Claro que sí. Papato, que lo has visto como presentador y como un observador más externo del mundo del debate, ¿qué conclusiones sacas del debate, de lo que esta gente hace a nivel de retórica y demás? Que están como una cabra, yo sinceramente, están como una cabra. En el mundo, los tiempos que corren y en este mundo en el que vivimos, y en este país en el que vivimos, pretender que la gente hable y piense y demás, pero tú estás loco, tú estás ido, ¿qué te pasa? No, es importante, yo de hecho lo he hablado con ellos, sobre todo con Javi, más de una vez, que es muy importantísimo enseñar a la gente a pensar. Por eso te digo que yo hoy no quiero hablar de política, no me hagas hablar de política, que luego me tires de la lengua, no me tires de la lengua, porque me estoy descabalgando de un principio mío que llevaba desde el año 86 encima de mí. Me estoy descabalgando de él y lo está logrando la izquierda. Impresionante. Aplausos. No, yo lo veo fascinante, sobre todo el tema de la cooperativa. La cooperativa es un modelo que he conocido por un tiempo que estuve trabajando en una cosa que no tiene que ver con lo que hago ahora, y que afectaba al mundo de Mondragón, de la cooperativa. El sí, Mondragón, claro. Es un pueblo, sí, que sí, es una cooperativa prácticamente entera. Y las marcas como Fagor, como Aspes y todas estas están fabricadas allí en Mondragón, y era una cosa apasionante. Yo lo conocí hace, el tema de la cooperativa representa la escala humana en la empresa, creo yo. Es a mi modo de entender, y es el sistema más solidario. Lo que pasa, siempre ha sido muy complicado ponerlo en marcha porque implica el egoísmo y el ego, hay que dejarlo, claro, un poquito apartado, porque es un concepto completamente distinto. Y a lo mejor, hombre, vosotros en vuestro caso, me imagino que tenéis que planificar cursos y dónde va a ir uno, dónde va a ir otro, pero en trabajos, digamos, normales, por así decirlo, los trabajos, siempre tiene que haber alguien que sea el que planifique un poco cómo va a funcionar, por ejemplo, un taller. Y eso implica que yo te voy a decir, pero no te lo estoy diciendo para fastidiarte, sino para que esto funcione. Claro. Entonces yo lo veo. Es el mundo de la cooperativa, es apasionante desde ese punto de vista, y desde luego si funciona es el mejor modelo que hay, porque es el modelo de un ser humano, un voto. Claro. Y aquí no hay nadie que sea, no hay un presidente que sea mejor que el conserje del edificio, claro, ni mejor ni peor, es, ya está. Entonces yo desde ese punto de vista lo veo sobre todo muy valiente, claro, muy valiente. Y ahí hay incluso un punto interesante donde el debate, la comunicación y sobre todo las habilidades socioemocionales también tienen mucho que ver, que es cómo voy a ser yo el mismo o la misma persona con el mismo voto, lo que has comentado, el directivo que está organizando a la gente y el conserje. Si los dos son socios, los dos valen exactamente lo mismo en la cooperativa porque están participando del proyecto. Claro. Entonces, al final depende de una confianza, o por lo menos tal como lo vemos nosotros, en confiar en que todos estamos aquí por el proyecto. Y que tú estás haciendo la labor que sabes, porque sabes y porque quieres aportar, no porque seas más, menos o igual. Pues sí. Pues nada, parece que el turno de debate está llegando ya, que lleguen los jueces y nos den el feedback famoso. Señores, ha sido un honor. Nosotros. Cuatro temporadas. No me voy a subir a la mesa porque a lo mejor la reparación es más costosa. Pero de verdad que. Cosas del directo, gracias, diría. No se puede, en serio. Que habéis estado en todas las ediciones de La Noche Paradigmática, de una forma o de otra. Habéis aportado vuestro grano de arena en traer el discurso, el debate, el pensamiento, la confrontación estructurada, y eso es un mérito súper valioso. Salvo el cuento de Navidad, que lo vamos a contar como una edición nuestra, son 93 ediciones de La Noche Paradigmática. Sin un duro. y con el esfuerzo de Paradigma Media, de nuestro equipo técnico, de Javier Juan, de Eduardo, de Carlos, y el esfuerzo de todos los colaboradores. O sea, sí, que sí. Si este proyecto ha brillado es porque cada una de las personas y grupos que habéis colaborado en él ya brillabais de por sí. Así que muchísimas gracias y que el futuro es vuestro. Oh. Y que nada, para adelante. Oh. Muchísimas gracias. Y ojalá ese futuro contigo, sí, a tu lado, sí, también. Pues nada, despedimos la sección. Hasta siempre, jamás. Nos vemos en los bares, ¿no? Otra vez en los bares. En los atriles de debate. En los atriles de debate. En las ondas. Nos vemos. Con esta triunfal fanfarria traemos la última edición de El Cine en la Noche Paradigmática, y lo hacemos con una pequeña joya del cine contemporáneo, una obra que no os va a dejar inertes en la silla, un claro homenaje a Friedkin y al Exorcista. Hoy toca El Exorcista del Papa, lo siento. Padre Gabriele Amort. En la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. El otro 2%, yo lo llamo el mal. Tenemos más preguntas para usted, Padre Amort. Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa. Hay un caso en España que requiere de tu atención. ¡Tráeme al cura! Estoy aquí para ayudar, Julia. ¡Ese no es mi cura! Ten cuidado, hay secretos ahí enterrados. Es el sello del Vaticano. La Iglesia ha luchado contra este demonio antes. El Vaticano lo encubrió. Tenemos que averiguar por qué. Te la han jugado. Y has picado. Hagas lo que hagas, solo lo haces porque Dios lo permite. ¿Ha permitido eso? Imagínate qué pasaría si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa. ¿Quién te defenderá? Bueno, con financiación de la Compañía de Jesús, claramente puesto entre sus productores, el guion de Michael Petroni y Evan Spiliotopoulos se basa en la propia memoria, en las propias memorias de Gabriel Amort, que fue realmente el jefe de los exorcistas de la Iglesia Católica. Y el reparto pues destaca la presencia de Russell Crowe, Alex Esso y Franco Nero. Diríamos, joder, Franco Nero, el primer Django está muy bien, un actor así de referencia, vale, Franco Nero, guay. Russell Crowe, máximo décimo meridio, la voz más oscura, la voz más alta, un actor de fuste. Bueno, pues déjense eso en la puerta de entrada, porque esto básicamente es que de jugar a hacerme una peli de policías con sotana. Hay este momento en el cual le piden a Russell Crowe explicaciones, porque en el prólogo de la película, el prólogo te captura pues así de golpe y porrazo, ¿no? Y es muy bizarro, es de las cosas más locas que he visto en cine en muchísimo tiempo. Por favor, mirad, si queréis no veis el resto de la película, pero es que el prólogo es que te deja ya rotísimo. Nada, la trama, que sería lo típico haberla enfocado desde el punto de vista de la oscuridad, el miedo, lo religioso, realmente se enfoca como si fuese una película de detectives, donde sí hay un elemento fantástico, pero realmente lo que están viendo es equivalente a los narcos no meten la droga, pues yo soy el polichungo, un poco así amoral, que peleo contra ellos. Y lo que tenemos es a un cura que, claro, al ser designado directamente por el Papa, pues no reconoce a otra autoridad, y aunque Asuntos Internos le pide que entregue el hisopo y la sotana, él sigue R que R en su lucha contra el mal. Gabriel Amorth, además de haber sido el padre jefe o referente de la del servicio de exorcistas de la Iglesia Católica, también fue uno de los principales luchadores contra el terror que supuso los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, lo cual es una figura controvertida en su propia casa y simpática al resto del mundo, siendo en España principalmente referenciado pues por ese líder de opinión y verdad que es Don Iker Jiménez. Entonces, bueno, una película que, si la vemos como un entretenimiento, es divertida, no tiene la pesadez, oscuridad y trama compleja que tiene El Exorcista, ni de lejos llega al refinamiento estético de las películas de James Wan de los Warren contra diferentes sectas y demonios, pero si lo que estamos buscando es una película de sábado por la tarde que no sea misterioso, misterio complicado, ajustes de cuentas y me llevo tres y cosas así, pues está bien. Russell Crowe está con el piloto automático, mira a cámara en plan soy muy guay, soy el Shaft de la Iglesia Católica, y bueno, pues sí, la familia que hace de la familia afectada no estorba. Y bueno, pues luego ya todos los clásicos del cine católico, ¿no? El demonio que captura a un niño pequeño y que luego se manifiesta a través de lascivas mujeres que van a por el hombre puro y casto, en fin, todos los clichés del género los reúne esta película, que, insisto, pese a todo, es bastante entretenida si no te la tomas en serio. Si te la tomas en serio, pues la estafa es clara. Así que nada, se despide este crítico de cine amateur de ustedes. Ha sido un placer intentar ilustrarles por el mundo del cine, muy pocas veces bueno y muchas veces cine malo, chungo, para pasar un buen rato. Y ha sido interesante ver la película y sobre todo el prólogo. Y luego, una pregunta que yo les quiero dejar en el aire. Supónganse que se mueven habitualmente en una Vespa. Una Vespa es una moto que puede llegar a circular en carretera, ¿no? Bien. Un ejercicio así, matemático. De Roma a Segovia, en Vespa, ¿cuánto se puede tardar? Y si en esa Vespa llevas también tu kit de hacer exorcismos, ¿cuánto tardas? Cuando vean la película, esta pregunta se desaparecerá. Disfruten y seguimos en la noche paradigmática. Hare hare hare ho, hare hare hare hey, hore hore hore ho. All right, listen girl, I'm not like all these other fellas. Bueno, pues aquí estamos ante la última canción transparente de la historia viviente de esta historia, de esta bonita historia en Paradigma Radio. Y nada, Rafa, ¿cómo estamos? Pues lo podríamos comentar al final del programa, pero es que hemos hecho muchas cosas. Sí. O sea, ha sido esto un poco como el final de los últimos Jedi, para mí la mejor película de Star Wars, y es Luke diciendo, mira, todo lo que podía hacer lo he hecho, me habré equivocado, habré acertado, pero oye, sonriente miro a los dos soles. Lo hemos hecho con buena intención y con ánimo de alegrar la vida al personal. Nada, pues yo había elegido para despedir esta sección, hasta cuando sea, porque ya veremos cómo terminan las cosas luego, una canción de mi amigo Stephen Sondheim. Hombre, no sí, sé si te sonará ese señor. En casa lo comentas mucho. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno. Es de un musical, The Company, ¿sí? Un musical que hizo Antonio Banderas aquí en España, y lo que traemos hoy es una versión de uno de los revival que se hizo en Broadway y que lo protagoniza Neil Patrick Harris y varios actores más así de Hollywood que no se sabía muy bien que eran capaces de cantar y llevar un musical adelante. Entre ellos el tío de Scary Movie 4. Sí, sí, sí. El de Scary Movie, dices. El de Scary Movie 4, el tío, ahí está. Y el Colbert, ¿no? El Stephen Colbert también está. Patti LuPone. Ajá. ¿Quién más? Sí, pero de momento son esos... Hombre, de dos hombres y medio, el... ¿Cómo se llama? Lenny Luthor. John Dreyer. John Dreyer, que además, los que sigan la saga de Arrow, de CW y de Supergirl y demás, es el Lex Luthor de las series. Ah. Bueno, con todo esto nos vamos a ir con una canción de este gran y maravilloso musical que se llama Side by Side by Side, es decir, cara a cara a cara. Es una canción que habla un poquito así de la amistad y demás, y yo creo que quedaba bonito para terminar la canción transparente. Sí, y aparte que quieras que no, Sondheim como autor es un autor muy profundo y a la vez pues con mucho estilo y con mucha calidad, ¿no? Entonces, bueno, en este momento de la obra, Company, digamos que recomendamos que la gente vaya a Spotify a escuchar el disco de la versión española, que es estupenda. Oye, ¿a ti te ha pagado algo Antonio Banderas porque vayas diciendo Antonio por ahí a todo el mundo? No. Museo Picasso, Málaga. No se ha dicho nada a Antonio Banderas, pero está muy bien. Entonces, en este momento de la obra, ¿Company de qué va? Company básicamente va de un solterón, uh-huh, que se llama Robert. De todos los amigos que tiene, que son todos parejas de matrimonios, sí. Y él que digamos es un bon vivant, es un solterón. Y lo que está buscando en realidad es quién es realmente Robert, porque está rodeado de gente además que se ve que es un poco mayor que él y que está continuamente dándole consejos y demás, consejos que no deberían de dar porque, claro, como en todos los musicales de Sondheim, siempre se va al fondo de cada personaje, de cuál es su vida, de cómo reacciona y demás. Es una historia bastante, bastante simpática, nada amable para verla en una escena. Es decir, no es el musical de ala, vamos aquí, ponemos canciones y venga, jajajaja. Ja, ja, ja. Total, que si te parece que lo mejor lo escuchamos. Pues sí, a ver si no lo puedes subir un poco a la pecera, Javi Juan. Usually do. Side by side. En este caso, ¿ellos los que están cantando se lo están creyendo o es un poco cínico el número? No, es un número bastante cínico. Están continuamente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres? Y él siempre les está... Él en un proyecto siempre les dice lo que le quieren escuchar. Vale. ¿Vale?